Qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Qué lindo es saber que en el tiempo desconfiar. ¿Por qué temerle tanto si nadie morirá? Solamente muere él cuando no se quiera más. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Los brazos bien arriba de todos, a ver. Leo Matioli. Qué lindo es el amor. Las palmas arriba, arriba, arriba. Ya va contigo y canta el país bien fuerte, a ver. Bien fuerte. Que no se puede aguantar, no te deja dormir. Todo lo quieres ya. Y a veces el amor te enseñas hasta sentir que hasta tu corazón no pertenece más a ti. Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos. Y nadie más, como dice, bien fuerte. Qué feo es el dolor cuando te dañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se alejan. Qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando se va de verdad. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Para todo el público de Misiones Formosa. ¡Leo Matioli! Pero qué triste es el amor cuando te dañan. Qué feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja. Qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Qué lindo es el amor. ¿Dónde está el grito de todas las solteras? El silbido de todos los hombres, a ver. Y la hinchada de Leo Matioli viene arriba, arriba, arriba, arriba. Quiero agradecerle a todos ustedes porque el disco en vivo, lo que lo graban son ustedes, ¿sabían? Ustedes son los que están grabando este disco, no yo. Yo vengo, hago el mismo show de siempre, pero son ustedes los que hacen el show. Son ustedes los que cantan, los que gritan, saltan y dicen ¡ay, amor, bien fuerte! ¡Vamos! ¡Sigue el más romántico para todos ustedes! Con los brazos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Tú le robaste, canta.